Estos son los titulares del martes 4 de octubre. Un misil norcoreano sobrevuela Japón y cae en el Océano Pacífico. Japón protesta ante China por explotar un yacimiento de gas en zona aledaña a sus mares. A un año de haber empezado a gobernar Japón, el gabinete Kishida enfrenta una caída en su índice de aprobación. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El gobierno de Japón dio a conocer que un misil norcoreano sobrevoló Japón antes de caer en el Océano Pacífico. Las autoridades suponen que el misil balístico atravesó el espacio aéreo sobre la región noreste del país y cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Señalan que voló durante unos 20 minutos y cubrió una distancia de aproximadamente 4.600 kilómetros. Es posible que haya caído en aguas a más de 3.000 kilómetros al este de la prefectura de Aomori, en el norte de Japón. Se cree que era un misil balístico de mediano alcance. Las autoridades detallaron que el misil se lanzó desde territorio norcoreano a alrededor de las 7:22 de la mañana, hora de Japón. El gobierno japonés emitió una alerta a través del Sistema Nacional de Aviso de Emergencias. Se pidió a la ciudadanía en ciertas áreas que se refugiara en edificaciones sólidas o bajo tierra. En el norte de Japón se hicieron sonar sirenas para alertar a la población. Unos 20 minutos tras el lanzamiento, las autoridades comunicaron que el misil podría haber caído en el Océano Pacífico. Es la séptima vez que un misil balístico sobrevuela Japón y la primera en 5 años. El Ministerio de Defensa señala que este fue el 23º lanzamiento de prueba de misiles por parte de Corea del Norte en lo que va del año. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, censuró la acción en los siguientes términos. Condenamos enérgicamente el lanzamiento como un acto intolerable. En respuesta, he ordenado que el personal compruebe posibles daños causados por fragmentos caídos, recolecte y analice la información disponible y coopere con nuestros aliados. La mayor empresa ferroviaria de Japón suspendió el servicio de trenes bala en el norte del país como medida de precaución. Asimismo, las autoridades de transporte emitieron una advertencia relativa al tránsito aéreo en todo Japón. El misil balístico norcoreano del martes es el séptimo que sobrevuela el territorio japonés. La anterior ocasión ocurrió el 15 de septiembre de 2017, hace 5 años. En ese lanzamiento y en el que le precedió, los misiles cruzaron la norteña isla de Hokkaido antes de precipitarse en el Océano Pacífico. El Ministerio de Defensa japonés identificó esos misiles como Hwasong 12 de alcance intermedio, que pueden volar hasta unos 5.000 kilómetros. La primera vez que un misil balístico norcoreano sobrevoló Japón fue en agosto de 1998. Su trayectoria cubrió la región de Tohoku, en el norte del país. Otro proyectil, lanzado en abril de 2009, pasó sobre la misma región. En diciembre de 2012 y en febrero de 2016, Corea del Norte lanzó misiles sobre la región sur de Japón, los cuales sobrevolaron las islas Sakishima, en la prefectura de Okinawa. En 3 de los 7 lanzamientos, Pyongyang notificó anticipadamente. Sin embargo, el de hoy martes fue uno de los 4 sin previo aviso. Japón ha estado cooperando estrechamente con sus aliados Corea del Sur y Estados Unidos en respuesta a las crecientes ambiciones de Corea del Norte en relación con el armamento nuclear y los misiles. Los ejércitos estadounidense y surcoreano llevaron a cabo ejercicios conjuntos a finales del mes pasado en el Mar del Japón, con una duración de 4 días. Los 3 países, incluido Japón, también efectuaron maniobras militares conjuntas por primera vez en 5 años en el Mar del Japón, con la participación de un portaaviones estadounidense de propulsión nuclear. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, recientemente visitó la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y del Sur. Posteriormente declaró que en Corea del Norte hay una dictadura brutal, unas violaciones de los derechos humanos rampantes y un programa armamentístico ilegal que amenaza la paz y la estabilidad. Este mes el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró que su país incrementaría los ejercicios militares conjuntos y fortalecería su alianza con los Estados Unidos para hacer frente a las provocaciones norcoreanas. En respuesta a la firme postura surcoreana, los legisladores de Corea del Norte establecieron los términos para el uso de armas nucleares. El líder norcoreano Kim Jong-un declaró el mes pasado ante la Asamblea Suprema del Pueblo que su país nunca abandonará esas armas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Después de haber detectado llamas en una de las estructuras que China construyó en el mar de la China Oriental, Japón presentó una protesta ante el gigante asiático por su explotación de un yacimiento de gas en esa zona. El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés confirmó llamas elevándose desde unas estructuras que China instaló en mayo en el lado chino de una línea intermedia con Japón. Las autoridades japonesas consideran que esas llamas son la prueba de que se está extrayendo gas natural. El lugar en cuestión forma parte de un área que Tokio y Pekín acordaron explotar conjuntamente como yacimientos gasíferos en 2008. Sin embargo, a pesar de que aún no se firma un tratado sobre la explotación conjunta, China ha estado extrayendo gas de manera unilateral. Pekín ha instalado un total de 18 estructuras en la región y hasta ahora se ha confirmado la presencia de llamas en 13 de ellas. Funakoshi Takehiro, jefe de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía en la Cancillería japonesa, presentó una protesta ante la Embajada de China en Tokio. Funakoshi calificó la explotación unilateral china como un asunto extremadamente lamentable y exigió a las autoridades de Pekín sentarse a la mesa de negociaciones para firmar un tratado. El gabinete del primer ministro de Japón, Kishida Fumio, se enfrenta a una caída del índice de aprobación un año después de haber asumido las riendas del país. El gabinete, que entró en funciones el 4 de octubre de 2021, disfrutó de cifras estables de aprobación hasta julio. Su gobierno se centró en una serie de medidas para hacer frente al coronavirus, como el fortalecimiento de los controles fronterizos y el refuerzo de los sistemas médicos, al tiempo que intentaba mantener la economía a flote. Tras la invasión rusa de Ucrania, Japón, a la par de sus socios del G7 y de otros países, impuso sanciones a Moscú y proporcionó apoyo a Kiev. Kishida también fue el artífice de las victorias del gobernante Partido Liberal Demócrata, o PLD, y de su socio minoritario de la coalición, el Partido Komei, en las elecciones de la Cámara Baja del año pasado y en las de la Cámara Alta hace 3 meses. Hasta julio, la tasa de aprobación del gabinete Kishida rondó el 50%. Sin embargo, en agosto empezó a caer. Para septiembre se había reducido hasta el 40% en medio de la controversia por la decisión gubernamental de realizar un funeral de Estado para el ex primer ministro Abe Shinzo. La caída coincidió con un momento en que arreció la crítica por los vínculos entre legisladores del PLD y una organización religiosa antes conocida como la Iglesia de la Unificación. El lunes, durante un discurso político en una sesión extraordinaria del Parlamento, Kishida prometió escuchar con atención la opinión de la ciudadanía y responder de manera humilde y cuidadosa. Kishida se comprometió a explicar a cabalidad la decisión del gobierno de realizar el funeral de Abe y el asunto de los vínculos entre los políticos de PLD y el grupo religioso. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.